para el brujo de Borinque, Ismael Rivera, y para mi hermano Ubaldo Canes, donde quiera que estés, lo que tú querías. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza y color, que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es como las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. No puedo cantar de mi raza, yo distinto de color, le canto al blanco y al negro, que quiero con mucho amor. Las caras lindas, las caras. La cara linda de Don Helis Álvarez. Saca yo.